Hola, buenos días. Yo me quedé muy asombrado al saber que había un club de Scrabble así como muy organizado, o no está muy organizado. No, no, sí, estamos muy bien organizadas. Porque si no hay organización, esto se va a la basura. Bueno, No. se puede aplicar a un club, se puede aplicar a cuando Sí. jugamos con los amigos y sacamos el Scrabble o cualquier otro juego, ¿no? Sí, si no está organizado, pues difícilmente funciona. ¿Cómo empezó esto? Bueno, esto empezó hace ya tiempo. Yo siempre he jugado al Scrabble en casa, nos los enseñó mi madre. Y una vez mi hermana se fue a vivir a Barcelona, ya no tenía con quién jugar. Ah. Y entonces ella encontró una página en internet que se llama Red de Letras, es una página argentina. Y me dijo que entrara a jugar allí. Y entonces allí pues es muy fácil jugar, la página está muy bien montada. Y nada, y desde 2004 estoy jugando en la página. ¿Y jugando por internet no se pueden hacer trampas? No, no, no, no. No, no, está muy bien organizada, solamente se admiten palabras que están en el diccionario de la Real Academia y hay unos moderadores que controlan que no se haga trampa. Bueno, yo, claro, es un juego muy clásico, muchos han jugado, quienes no lo han visto, pero a lo mejor hay gente que sí, que lo ve de lejos, dice, ¿esto Sí. cómo es? ¿Es el juego de las letras? Sí, pero ¿tú podrías explicarlo tú como representante del Club Trivium? Bueno, básicamente es poner palabras encima de un tablero y tiene mucho de estrategia, tiene mucho de conocimiento, claro está. Y después la suerte, que duda cabe, porque cuando uno mete la mano en la bolsa puede salir A ver, cosas buenas y cosas malas. te reparten letras, ¿no? Sí, la partida empieza cogiendo cada jugador 7 fichas y colocando la primera palabra en el tablero. El siguiente turno, pues el jugador tiene que poner otra palabra apoyándose siempre en la que ya está puesta. ¿Y dónde está la estrategia? La estrategia está en que el tablero está distribuido con premios y tú tienes que ir colocando las palabras de manera que el contrincante no te haga una jugada que te fulmine. O según cómo vaya la partida, tú puedes ir cerrándola para que el otro no te gane también. Ah, bueno, y claro, luego está lo de la suerte, me decías, porque de repente te pueden tocar unas letras que no hay quien haga nada con ellas, ¿no? Efectivamente, la suerte y el azar, pues ahí está. De repente te toca un atril con 7 vocales o con 7 consonantes y con eso difícilmente se puede hacer nada. Claro, ¿cuál es el garbanzo negro en las letras? Bueno, ¿La griega o la...? no, a la gente no le suele gustar mucho la Q, La porque Q. la Q siempre tiene que ir acompañada de una U y de una E, si no, no la colocas. A mí no es de las que menos me guste. La que menos me gusta desde luego es la G. La G. Sí. ¿Y eso? Pues no lo sé, le tengo como un poco de manía a la G. Bueno, pero anda que no hay palabras, ¿no? Que podemos usar Sí, para un... pero la G se atraviesa un poquito. Y luego está, pues claro, si yo formo la palabra, por ejemplo, sí, eso no me da ni un punto, ¿no? Eso es No, una porquería. sí. Porque tiene que ser cuanto más largas las palabras, mejor, No ¿no? necesariamente cuanto más larga la palabra. Si la palabra la colocas perfectamente cogiéndote, vamos a ver, las palabras todas tienen una puntuación. Entonces tenemos las vocales que todas valen un punto, pero después tenemos consonantes como la Z que vale 10 o la doble R que vale 8. Entonces si tú colocas una palabra, aunque te coja 5 letras nada más, pero que coloques la palabra de mayor puntuación en un triple tanto de letra y a lo mejor también coges el doble de palabra, entonces se te hace una jugada muy buena y no necesariamente has puesto las 7 letras. O sea, la Z y la doble R son la leche. La X, la J, la Ah, Ñ. sí, zarrapastroso, eso es la rebomba, ¿no? Sí, sería la rebomba. ¿Cuántos puntos me gano con eso? Claro, depende de dónde la haya Depende de colocado, dónde ¿no? la coloques, porque claro, puedes tener unas letras fantásticas que si no pones encima de un premio, solamente se te va a sumar el valor de las letras. Luego está, pues claro, lo que tú dices, el conocimiento, porque cuanto más vocabulario maneje uno, mejor. Efectivamente. Aunque no solo es vocabulario, porque también está otra parte que es la de la distribución en el espacio, ¿no? Hay gente que puede tener el mejor vocabulario del mundo, pero le das las letras desordenadas y no tienen ese puntito Bueno, de ver una palabra dentro de todas esas letras, ¿no? es que normalmente las personas que tienen un amplio conocimiento del diccionario, es porque los estudian muchísimo, suelen ser también muy hábiles anagramadores, de manera que les aparecen las letras en el atril y rápidamente ve la palabra. O sea, anagramar es una cosa que hacemos constantemente. Sí, ¿no? El anagramar es eso, el ver Efectivamente, letras y poderlas colocar. efectivamente. De hecho, en la página de Red de Letras, cuando tú quieres invitar a un jugador o te apuntas en una sección que es la bolsa, si en ese momento no hay nadie apuntado en la bolsa que haya solicitado también una partida, para que no te aburras, pues te ponen un anagramador, de tal manera que el mismo programa te pone unas letras y tú tienes que encontrar la palabra que está escondida. Y así te puedes pasar un rato largo, pero es una manera de estar ejercitando la rapidez mental a la hora de ver las palabras. Porque quede claro, y aquí estamos todos aprendiendo, anagramar es, por ejemplo, si cogemos una palabra o dos palabras y decir, bueno, con las mismas letras que contienen estas palabras, podemos crear estas otras, ¿no? Efectivamente, también. Efectivamente. Tú, por ejemplo, con tu nombre, ¿qué puedes crear? Isabel Hernández. Te pregunto algo que seguro que alguna vez lo habrás intentado con esa afición que tienes. Pues no, la verdad es que nunca, nunca se me había ocurrido anagramar mi nombre. Pero bueno, Isabel... Ahora cuando esto lo oigan van a decirme, pero si lo tenía facilísimo. Ahora no se me ocurre nada y debe ser por los nervios. Bueno, Onda Cero, que lo tienes ahí delante. Onda Cero, tienes las letritas. Bueno, pues Nado es lo primero que ves en Onda, lo primero que ves claro, en Nado. Claro, Nado, yo es que todos o los días llego aquí. Dona, sí. También. Rose, en Cero. Sí, Dona Rose, ¿no? Sí. O Nado Rose, ¿no? Sí. Me rozo al nadar. Efectivamente, okay. Mejor me rozo al nadar. Hay anagramas que también pueden ser un poquito así como ofensivos, ¿no? Bueno, mira tu nombre, que si le das la vuelta... No tiene nada que ver. Se valen todas las palabras que están en el diccionario de la Real Academia. Uh-huh. Entonces también valen, por supuesto, las palabrotas y las obscenidades. Sí, y claro, de repente hay una palabrota que es así como muy grande. Sí, no, pero no... Tú, en tu experiencia, alguien que haya ganado con un palabrón que dice... Bueno, sí, hombre, sí, vale, sí, ya. Pero es que además no le das importancia. No, ninguna. Te pueden poner ahí cualquier cosa que, además... si encima la palabra es buena, de lo que te vas a lo que te va a dar rabia es todos los puntos que te ha hecho, ya da igual lo que haya puesto. Y claro, habrá veces en que habrá tremendas discusiones alrededor de una palabra y decir, pues vamos a mirarlo en el diccionario. Eso es, la consulta del diccionario hay que hacerla varias veces, ¿no? Bueno, de lo que se trata es de no estarlo consultando. Entre más estudias, pues más conocimiento tienes del mismo. No, pero digo, alguien que defiende, ha puesto ahí su palabra y los demás dicen, eso no existe. No, sí se pueden hacer consultas al diccionario. Por ejemplo, en la página de internet de Red de Letras, la propia partida tiene un diccionario dentro de la propia partida. De manera que si a ti te ponen una palabra que no conoces, la puedes consultar y ver si efectivamente... Haces tu jugada, porque desde el momento que tú hagas tu jugada, si aquella no era válida, ya no puedes volver atrás, ¿no? Y cuando jugamos torneos, efectivamente también se puede hacer consultas, pero las consultas se le hacen al juez. De manera que yo estoy jugando y el contrincante me pone una palabra que yo desconozco y entonces hago una consulta. La persona que lleva la consulta al juez lo miran y si es válida, pues continúa la partida. Y se aprende también con eso, ¿no? Claro. Existe también aquellos que... Pueden ser buenos jugando la estrategia, pero de vez en cuando se les escapa alguna falta de ortografía. Sí, yo misma, por ejemplo, los nervios muchas veces te traicionan o simplemente palabras que usas a diario, después a la hora de escribirlas te bloqueas en un momento dado, sobre todo cuando hay prisas al final de una partida, que tienes que estar calculando puntos y demás. Hay veces que dudas hasta de cómo se escriben las palabras, sí, eso pasa. ¿Cuántos juegan en el club que preside? Los clubes normalmente no son muy abundantes en personas, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, los clubes sí son con más gente, ¿no? Aquí nosotros somos 5 personas, uh-huh. Por ejemplo, en Sevilla son 4, así pero como formales. Pero si hay gente escuchando diciendo, oye, qué interesante esto que cuenta Isabel, yo me quiero unir. ¿El club está abierto? Sí, el club está abierto, tenemos un blog, tenemos una dirección de correo. Y cualquier persona que tenga interés puede acercarse a la biblioteca, que es donde estamos todos los miércoles del año. A ustedes juegan ahí en la biblioteca todos los miércoles, sí, ¿no? Sí. Y llegamos a este torneo. Uh-huh. Lo del torneo también tiene su punto, ¿no? Supongo que será para el club, que no deja de ser pues juntarse los miércoles para jugar, un paso importante, ¿no? Sí, es un paso importante porque el torneo se llevan celebrando ya desde hace bastantes años. Yo particularmente empecé a asistir a torneos en el 2006, en junio de 2006. Y aquí en Las Palmas no encontraba a nadie con quien jugar, hasta que en Red de Letras creo que fue mi hermana, que me dijo, hay una jugadora canaria. Y entonces ya me puse en contacto con ella, quedamos un día en las canteras y entonces ya nos animamos. Ya le metí yo el gusanillo a ella también y empezó también a venir a torneos conmigo. ¿Y cómo hemos conseguido este? ¿Y en qué consiste? ¿Cuánta gente va a participar o cuánta gente se espera? ¿A quién está dirigido? ¿Solamente a gente de la isla? ¿Va a venir gente de fuera? No, al contrario, no. Gente de la isla somos realmente pocos. Sí. El torneo forma parte de la Liga Nacional. Es una Liga Nacional. ¿Va a venir gente de viene gente de la península? Pero, sí. Repito, si hay gente escuchándonos hoy y se quiere uh-huh. apuntar, no tiene por qué venir con los galones de yo he ganado no sé cuántos torneos. ¿Se puede apuntar? No, se puede apuntar. Hombre, qué duda cabe que si tienes un poquito más de experiencia es mejor para que no te desmoralices por si acaso después el torneo te va... Te tumban a la primera. Efectivamente, porque la gente que viene, pues es gente que juega muy bien. Sí. De hecho, vamos a tener a Eufrasio Millán, que acaba de volver de Argentina, del torneo mundial de Argentina, Y se ha quedado campeón mundial de la modalidad duplicada. ¡Qué miedo, ¿no? Sí, y el campeón este año también, el campeón mundial también es un español, Enrique Hernández. ¿Y tú qué esperanzas ves en esto? Hombre, yo lo que espero es que el club se promocione, que la gente lo conozca y que cada vez... tus propias posibilidades. Ah, las mías como jugadora. Bueno, yo no soy de las mejorcitas, ¿eh? No, pero... yo soy una jugadora normalita. Pero de repente ahí de tapada puedes coger a Eufrasio y le dices, toma. Hombre, ese rapastroso que ese que dijimos antes, toma, para ti. Se puede dar el caso, se puede dar el claro, caso. Claro, ¿no? Pero... hay mucha mucho margen para la sorpresa en el stand. Sí, claro, porque es que el azar juega su papel también importante. De manera que, bueno, que yo puedo tener unas letras fantásticas durante toda la partida y salirme unas jugadas increíbles. Y el otro, pues, que no le salgan sino piedras, porque ya no son letras. Sí, no es como el ajedrez, a lo mejor, que sí que a lo mejor, pues, alguien que tenga muchísimo nivel es imposible que pierda ante... No, bueno, es verdad que el azar influye muchísimo en la partida, pero también está el saber jugar, la habilidad del jugador. No es lo mismo una persona que tiene un amplio conocimiento del diccionario que otra que tiene menos, porque el que tiene un mayor conocimiento del diccionario, cuando encuentra esas siete letras que tú dices aquí es imposible sacar una palabra, pues él puede conseguir sacar una palabra. ¿Hay un tiempo límite para decidir cómo vas a colocar tus fichas? No, cada jugador tiene media hora. Se juega con un reloj como el de ajedrez. ¿Media hora? Sí, y cada jugador tiene media hora para jugar. ¿Y tú te distribuyes el tiempo como tú quieras? Pero media hora para la partida entera. Efectivamente, las partidas suelen durar una hora. Yo tengo media hora y tú tienes otra media hora. A ver, vamos a ver, porque esto va por turnos, ¿no? Te toca a ti, me toca a mí, ¿no? Sí, claro. Y... igual que en el ajedrez, le vas dando el reloj cuando tú terminas tu turno. ¿Y entre turno y turno cuánto hay? No, vamos a ver, tú te distribuyes el tiempo. Yo, por ejemplo, ahora cojo y pongo mi palabra. Sí. Porque nada más llegarme las fichas he visto una jugada estupenda. Coloco rápido, ya doy el tiempo y está corriendo el tiempo del contrario. Sí. Él puede en esa jugada dedicarle gastar el tiempo que más. Quiera. Vale. Vale, hay jugadas a lo mejor en que gastas muchos minutos y hay otras en que juegas súper rápido. Ya te entiendo. O sea, a lo mejor uno dice, pues voy a gastar la media hora aquí, así que vete a tomar un batido ahí al lado si quieres que bueno, o sea, eso sería difícil porque son muchas jugadas las que hay que hacer. Y normalmente al final de la partida ya tienes un poco que empezar a contabilizar las letras que quedan para saber la jugada que le queda al contrario, sobre todo si la partida está muy igualada. El tiempo es oro. Y esto va a ser durante todo el fin de semana, ¿no? Todo el fin de semana, sí. Porque tiene que haber varias eliminatorias, supongo. Vamos a ver, jugamos todos contra todos. Uh-huh. Es un torneo a 10 rondas, un suizo a 10 rondas, y jugamos todos contra todos. De tal manera que en la primera partida pueden jugar jugadores muy buenos con jugadores menos buenos. Pero a medida que vayan ganando y vayan perdiendo, pues ya el programa lo va ajustando, lo va emparejando. Y esto lo tenemos hoy a partir de las 4, entre las 4 y las 5, ¿no? De la tarde. Sí, teóricamente empezará a las 5. Esperemos que todo salga puntual. Y la primera partida, que será la partida duplicada, que es una modalidad diferente de cómo se juega el Scrabble, será a las 5. La partida duplicada es el criterio de desempate. Por si cuando termine el torneo hay jugadores que han quedado empatados, dependiendo de cómo hayan jugado la duplicada, será la que determine quién gana. Pero la gente se puede inscribir, ahora nos están escuchando, dice, no me he dado cuenta yo de que esto puede estar tan divertido. O, como tú decías, yo llevo toda la vida jugando, soy un héroe desconocido y el mundo me va a conocer a partir de hoy. Se pueden apuntar hasta las 4, que se den prisa, que hoy almuercen ligerito y que luego tienen para la biblioteca, ¿no? Sí, lo pueden hacer, Vale, pues que se den cuenta que luego tenemos todo un fin de semana. Y al final, ¿el campeón qué se lleva, aparte de los honores? Bueno, pues aparte de los honores se va a llevar un trofeo que hemos encargado a un artesano canario. Uh-huh. Muy bonito, no te puedo decir cómo es porque sorpresa. No, una letra gigante, ¿no? No. Una doble R majestuosa, ¿no? No es una doble R majestuosa, pero yo creo que les va a gustar muchísimo porque está hecho, aparte de que con mucho cariño, es un trofeo muy bonito. Pues nada, Isabel, que vaya todo muy bien en el torneo y tu propia participación, que de gracias. Repente pues tenemos aquí también a la campeona de tapado, que no sabemos qué es lo que puede dar de sí. El primer torneo de Scrabble... Y habrá más, seguro, ¿no? Si sale todo bien. Si sale todo bien, esperemos que este sea el primero de muchísimos torneos. Isabel Hernández, presidenta del Club Tribune, pues que vayan muchas partidas por delante ahora y en esas partidas de los miércoles, que también la gente recuerde que puede... Muchas gracias, puede tocar ahí la puerta. Todos los miércoles de 5 a 9 de la tarde en la sala polivalente de la Biblioteca Municipal. Como cuando éramos pequeños, que íbamos con el balón, ¿me dejan jugar? ¿Hay que ir con el tablero? No. Allí tenemos tablero. Vale. Es la biblioteca que está al lado de la estación de guagua. Perfecto, pues ahí estarán y ahí se va a celebrar el primer torneo. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes.